No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Era un verano de vacaciones. Toda la familia llegó pasada la medianoche al aeropuerto de una ciudad en Turquía. Pablo, mi esposo, cumplía años y habíamos decidido festejarlo con un viaje. Las maletas las habíamos registrado desde la salida y las recibiríamos en el punto de llegada después de que el avión hiciera una escala. Cansados por el largo viaje, con más de 12 horas con la misma ropa puesta, lo único que deseábamos era una regadera y una cama. Las maletas comenzaron a salir una por una sobre el carrusel giratorio. Mas después de un buen rato, nos dimos cuenta que las nuestras nunca llegaron. Tardaron 2 días en llegar, los cuales pensé que sería el infierno. Pues bueno, en ese par de días me sentí, como diría la canción, ligera de equipaje. Cuestioné mi absurda necesidad de empacar de más. En una parada en una tiendita local compramos cepillo, pasta de dientes y lo básico para subsistir. Con lo esencial, me di cuenta de cuánto nos complicamos la existencia y cuánto peso cargamos de manera innecesaria. Bien dice que tiene más el que menos necesita. Sin embargo, hay otro tipo de equipaje que también cargamos en exceso. Si lográramos dejarlo, contribuiríamos a nuestra calidad de vida, como con pocas cosas, y me refiero al equipaje de la mente. ¡Ah, cuánto pesa y cuánto bien nos haría perderlo en alguna ciudad remota, en especial el equipaje del pasado! Viajar por la vida con él a cuestas provoca una neblina mental que nos hace sentir rebasados, agitados e irritables, mientras nuestro corazón permanece cerrado y vacío. Lo irónico es que el sobrepeso mental lo hemos cargado durante tanto tiempo que ya ni nos percatamos de él. Incluso pensamos que es necesario para vivir. O bien, llenamos la maleta a fuerza de remachar una y otra vez ciertos pensamientos. ¿Qué si me sucedió esto de niña? ¿Qué si de chico me abandonaron mis papás? ¿Qué si un desamor me rompió el corazón? ¿Qué si por tal situación perdí mi casa o mi trabajo? En fin. Los retos que la vida nos manda a diario sin duda son duros y muy difíciles en su momento. Nosotros los volvemos insoportables al aferrarnos a ellos para siempre. Viajar ligeros es muy liberador. Cuando viajamos ligeros, el corazón se abre y crea una vibración que literalmente rodea todo nuestro cuerpo y atrae, por ende, todo tipo de experiencias positivas, mágicas, solidarias y gozosas. Además, se nota en la forma de caminar, en la mirada, en la facilidad para disfrutar y reír, en la capacidad de adaptarse a cualquier tipo de circunstancias. Entre más ligeros viajemos, estaremos más libres de atavismos, de juicios, de expectativas y de esa obstinada necesidad del ego de controlar todo. Ojalá nuestro equipaje mental pudiera perderse al igual que una maleta, para nunca aparecer. Nuestra vida sería de inmediato más hermosa. Imitemos a la naturaleza. Observemos que cuando un árbol tira sus hojas, nunca agacha sus ramas para recogerlas. Aprende a vivir el presente con lo que tiene el momento. Te invito a vivir y a viajar más ligero. Verás que disfrutarás más toda la experiencia. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.